se me pierda tu sonrisa, tu luz de pájaros, de sol, de calma y sinfonía, ni tus manitas niñas rescatando migajas del mundo para hacerlas poesía. Que no se me parta el corazón irremediable, porque entendí que al cuerpo lo salva el alma con curitas de alegría. Que no me destruya el debate violento, las bocinas, el poder, la cobardía. Tu mensaje es más perfecto, tu inocencia sabia y guía. Que me inunde azul tu aura, verde, pura y amarilla, y me preste de tu arte el pincel de honrar la vida. En Radio La Negra.